Bueno, en primer lugar, buenas noches. Hoy día sábado 12 de noviembre de 2011 en el estado de Michoacán se van a llevar las elecciones para ayuntamientos, diputados y gobernador. Hoy la comunidad indígena de Cherán ha decidido no participar en el proceso electoral de los partidos políticos. Esto porque a raíz del día 15 de abril de este mismo año, Cherán alzó la voz por toda la destrucción de las 20.000 hectáreas de bosque que estaban siendo destruidas por los talamontes, que eran guiados por el crimen organizado, y que anteriormente había amenazas tanto a los campesinos que se dedicaban a la resina, a traer leña, a cuidar a sus animales, entre otras actividades. Pero en la mañana del día 15 de abril, un grupo de personas, entre ellas mujeres, que con ese valor de defender la causa a su gente, en especial a todos los niños, se levantaron para decir ya basta. Desde ese momento nuestra comunidad entabló diálogos directos con el gobierno estatal y federal, denunciando todos los hechos que estaban ocurriendo en estos meses y anteriormente años pasados. A raíz de que nadie nos hacía caso, pues la comunidad indígena se organizó. A raíz de eso, que hasta ahorita en la actualidad hay 200 fogatas organizadas. Esas 200 fogatas preparan todos los alimentos, el desayuno, la comida y la cena. Cada fogata tiene alrededor de unos 50 elementos, incluyendo niños y jóvenes. Pero a raíz de eso también nunca tuvimos una respuesta de apoyo directo del gobierno, de los gobiernos del estado. Entonces vimos que los partidos políticos, incluyendo el gobierno del estado, no se preocuparon por la situación en que estaba ya incluida nuestra gente. Nunca se preocuparon, nunca dieron una rueda de prensa o decir vamos a juntarnos todos los partidos políticos para solidarizarnos con el pueblo de Cherán. Nunca lo vimos. Desgraciadamente o desafortunadamente se tuvo que atravesar el proceso electoral en nuestro estado, y por lo tanto toda la comunidad decidió no participar en el proceso electoral. No es un capricho el que nosotros hayamos tenido esa decisión, sino fue una emergencia dentro de nuestra comunidad. Vemos que con esta nueva organización en nuestra gente, en el interior de nuestra comunidad, ya no existe ese miedo. Ese miedo se va perdiendo con este nuevo proceso de organización. Es a su vez que hasta los mismos jóvenes que antes se dedicaban a los pandillerismos, a grafitear casas, a robar, hoy los jóvenes han cambiado esa nueva actitud, que los jóvenes el día de hoy se están organizando para pintar de un solo color las casas de nuestra comunidad. Esos colores son el color blanco y el color rojo, que simbolizan la unión de toda nuestra gente. Y vemos que poco a poco va a ir mejorando estas nuevas actitudes en nuestra gente y queremos demostrarle al pueblo de México que organizados y unidos se pueden lograr muchas cosas, muchos beneficios de los que está desgraciadamente pasando todo el pueblo de México. Queremos demostrarles a ellos que si se organizan, se unen y forman su propia comisión u organización, verán que esa lucha que hagan todos los demás va a ser en beneficio de todos. Además, vemos toda la violencia que se está generando en todo el pueblo de México. Vemos cómo pueblos del norte están siendo abandonados por la misma gente, porque han sido amenazados por el crimen organizado. Pero queremos demostrarles a ellos que organizados tienen que luchar por su pueblo, por su gente, por sus niños, y que no por el temor a la delincuencia organizada tengamos que abandonar a nuestro pueblo. Al contrario, debemos estar organizados y unidos para alcanzar esa meta que ahorita el pueblo de México necesita, y como es el bienestar de toda la gente. Gracias. Bueno, hoy día sábado, como ya lo mencioné, mañana día 13 de noviembre, son horas tensas ahorita en nuestra comunidad. Hoy precisamente la gente no va a dormir toda la noche por estar en guardia. Muchas fogatas ahorita están preparando ya los alimentos para ofrecerles, en especial a los visitantes que hoy día tenemos. Es una jornada muy larga, y que gracias también a todas las mujeres amas de casa, con ese gran esfuerzo que han realizado ellas, como es preparar todos los alimentos, atender los quehaceres de su familia, llevar a sus niños a la escuela. Tienen una gran responsabilidad de llevar a cabo todo esto, y que además, si no fuera por esa gran ayuda de todas las amas de casa, mujeres, no estuviéramos contando esta historia o este acontecimiento de nuestro pueblo. Gracias.